Buenos días a todos nuestros oyentes de Trajines en Radio Deseo 103.3 FM. Les saluda Paola Villarruel, Daniela Orellana y Andrés Mora. Los tres somos estudiantes de historia, curiosos y activos, que gracias a la doctora Rosana Barragán, la conductora oficial del programa, y a María Galindo, es que contamos con este espacio para compartir nuestras inquietudes con ustedes. De esta manera, iniciamos una serie de programas con la dinámica de tertulia, donde trataremos diversos temas que esperamos sean de su interés. Y entre ellos está uno que, bueno, ya vamos a presentar. Es que en estos tiempos en los que nuestra sociedad ha comenzado a familiarizarse con ciertos implementos médicos de protección, de bioseguridad, que se han vuelto prácticamente parte de nuestro cotidiano. Y es así que surgen, ¿no?, preguntas y curiosidades, tales como el origen del barbijo, la mascarilla o el respirador, como también se le denomina, o tal vez de los guantes de látex, o del traje de bioseguridad, los desinfectantes, entre otros, y preguntas de cómo, cuándo se comercializaron, para qué fueron creados, por qué y cómo fueron mejorando. Y estas y otras preguntas son las que pretendemos responder, compartir y aprender junto a ustedes. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Daniela. Bueno, muchas gracias, Pao. Y agradecer totalmente a las personas por darse el tiempo de poder escucharnos y permitirnos abordar este tema, ¿no? Que es un tema que está bastante de moda, si podemos llamarlo así. Y tocar el tema del barbijo, que puede llegar a ser un tema bastante trillado, quizá cansador, pero al mismo tiempo estamos conscientes de que es necesario volver a rebuscar información, datos y todo lo que pueda nutrirnos acerca de su uso, las diferencias, las similitudes que tienen entre ellos, ¿no? Los tapabocas, los llamados respiradores, la mascarilla facial y todo lo que tiene que ver con estos implementos, ¿no? También conocer a partir de los diferentes aspectos, el sentido que tiene el uso de este implemento en las diferentes sociedades, creo que es un tema que es necesario conocerlo, ¿no? Saber las otras sociedades, cómo lo usan en su historia, cómo fue implementado, quizá a raíz de otras pandemias que se han dado a lo largo de la historia, pero creo que es un tema bastante importante y necesario de que podamos conocerlo entre todos. Y lo lindo es que vamos a poder debatirlo y charlarlo desde nuestras miradas, ¿no? Y también darle el pie, ¿no?, al compañero Andrés. Gracias, Daniela. Bueno, gracias también a Paola. Un saludo cordial a toda nuestra sintonía. Y también agradecerles, por supuesto, por la invitación a conformar este equipo radial de tertulias en Trajines. Y bueno, como comentaban mis compañeras, vamos a trajinar entonces con estos episodios relacionados a un segmento, digamos, a una parte de lo que es el atuendo de seguridad o de bioseguridad que se ha tornado tan cotidiano para nosotros y que con este contexto de pandemia, pues se ha vuelto emblemático el tapabocas o barbijo, tantas denominaciones que puede tener, que incluso estas denominaciones van a ir después analizadas también desde el aspecto histórico. También es un asunto que nos pone a discutir y a hablar sobre, bueno, qué hábitos tenemos, cómo se utiliza, de dónde viene, cuál ha sido el viaje de la confección del tapabocas o barbijo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas estas temáticas, ¿no?, se juntan en el aspecto histórico, querramos o no. Y pues, como decía, pues bueno, vamos a trajinar un poco entonces con este relato, ¿no? Muchas gracias, chicos. Justamente el primer tema es el del barbijo. Es interesante justo ver cómo la denominación también cambia, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se le dice barbijo, en España mascarilla, en Cuba osobuco, y en otros países latinoamericanos como se le denomina tapabocas o cubrebocas, y creo que acá en nuestra sociedad lo conocemos más como barbijo. Es cierto que nosotros, y cuando digo nosotros hablo de nuestra sociedad, los bolivianos, recién empezamos a implementar su uso a partir de la actual pandemia, pero se remonta el uso de este implemento a tiempos atrás. Por ejemplo, es innegable que al hablar de barbijos obviamente hablamos de la enfermedad. Y esta idea de que la enfermedad puede transmitirse de una persona a otra ya existe desde el siglo XVI, más o menos. No está hablando de la teoría médica seria. Y para ese entonces lo que tal vez se podría llamar una especie de mascarilla en la que se cubrían era más bien pensada como amuletos destinados a alejar a una influencia maléfica, que decíamos, ¿no? Con esa carga de la época medieval en la que se pensaba el tema de las brujas y de la enfermedad como un maleficio y de la cura como igual como brujería, ¿no? Hay que entender también ese contexto. Sí, justamente revisando algunos artículos donde pude encontrar que existen registros que muestran que durante el periodo Edo en Japón, que abarca este periodo hablando de 1603 hasta 1868, donde las personas se cubrían el rostro con un pedazo de papel o con una rama que se llamaba sakaki, que era una planta considerada sagrada para ellos, ¿no? Y que provenía que se veía en algunas regiones. Y esto para evitar que saliera su aliento, ¿no? El aliento de las personas que ellos lo consideraban sucio para el exterior. Entonces ahí hacemos alguna referencia a este tipo de prácticas también que se tenían antes, ¿no? De que pueda ser considerado como para protegerse de alguna enfermedad o de alguna pandemia, ¿no? Sí, siguiendo un poco la línea, es que este tema de la teoría de los gérmenes, de las infecciones, que ha sido más tratado durante todo el siglo XIX, personajes que son parte prácticamente de la historia de la antisepsia, de justamente ver esto de las infecciones, son Joseph Lister, Louis Pasteur, Ignaz Semmelweis, son todos personajes que incluso han inspirado películas, ¿no? Que cualquiera que ponga su nombre en internet van a salir un montón de referencias. Aquí también damos pie a que en el imaginario creo que ya está puesta esas imágenes de esos médicos que se les denomina como médicos de pico, que justamente a raíz de la peste bubónica habrían llegado a usar estas máscaras que tienen esa forma de pico de pájaro, donde rellenaban de hierbas como el clavo de olor o la canela u otros líquidos que terminaban expeliendo olores más agradables, digamos, para bloquear justamente esos olores o malos olores de la enfermedad y protegerse de la plaga, ¿no? Por eso son conocidos como los médicos de pico. Bien, Paola, como comentabas, ¿no? Con relación a los médicos de pico y esa máscara particular que ofrecía una funcionalidad, ¿no? Filtrar el aire enrarecido, ese aire contaminado por justamente la miasma, ¿no? La contaminación del aire con el cual se pensaba que la peste bubónica, pues en ese momento la idea daba para que la conciencia colectiva apuntara que en todo el mal estaba en el aire, ¿no? En ese aire enrarecido. Y pues en ese segundo brote histórico de la peste bubónica, como fue el siglo XIV, bueno, aparece el traje, al parecer, ¿no? Ese es el debate que se tiene sobre cómo se protegía o cómo los médicos se protegían ante esta pandemia también que lo fue. Pero otro punto sobre la mesa que relaciona la máscara del médico de pico con el Carnaval de Venecia. Entonces, el Carnaval de Venecia aparece hacia mediados del siglo XI, XII, tiene registros por allá, pero no hay una referencia directa a este tipo de máscaras ornitológicas, ¿no? O mejor dicho, ornitofórmicas. Y es nomás hasta el siglo XVII, específicamente en 1619, que Charles Delorme, médico de la corte de Luis XIII, que ilustra una de las primeras ideas que se tienen de este traje del médico de pico. Y aparece justamente la idea que tenemos, el traje, sobre todo, la máscara como un ave, por supuesto, y una vara incluso con la cual se podía generar distanciamiento social. también vale resaltar acá que empieza a darse una conciencia también del distanciamiento social en una pandemia, ¿no? Pero viendo un poco también en paralelo la historia del Carnaval de Venecia, hay unas pinturas del siglo ya XVIII donde ilustran unas máscaras también un poco con la nariz alargada. Claro está, no es exactamente la misma de la forma de ave, pero del pico de las aves, quiero decir, pero de alguna manera generan ese carácter pintoresco de la máscara del médico de pico, ¿no? Hasta hace poco, sí, creo que con el Carnaval de Venecia del 2020, de este año, hubo una noticia que ya utilizan estas máscaras. Obviamente la máscara se volvió icónica y se utilizó en otros carnavales, pero lo que quiero decir es que el debate que se planteó era que si la máscara empleada por el médico de pico y además ilustra Charles de Lorme en el siglo XVII, era si tenía algún origen con el carnaval como tal, ¿no? Cosa que se ha decantado por más bien la funcionalidad que ofrece los receptáculos, ¿no?, que puede haber en una máscara de estas características. Entonces, donde se pueden agregar allí hierbas, líquidos y otras sustancias y otros elementos para filtrar ese aire enrarecido por la miasma, ¿no? Es decir, por esa contaminación en la cual se creía viajaba la enfermedad, ¿no? Entonces, son discusiones que se plantean con respecto a hechos culturales y al mismo tiempo las pandemias también, ¿no? Porque se vuelve un ícono, la máscara se convierte en un ícono, se convierte en un elemento que pasa a representar el hecho histórico, el hecho social, ¿no?, los procesos, como tal en este caso lo que representó este segundo rebrote de la peste bubónica, ¿no? Entonces, esa sería como una de las reflexiones con las cuales podemos tocar estas temáticas, en la cual los hechos culturales a veces viajan en paralelo y se juntan en algún punto, ¿no? Se juntan en algún punto con hechos de características biológicas o epidemiológicas, ¿no? Entonces, ese es el punto. Claro está que la fuente más directa con relación a la existencia de ese atuendo nos la reporta Charles de Lorme, ¿no?, en 1619. Es interesante también que justo cuando has tocado el tema de estos mitos o estas creencias que se tiene también sobre este médico de pico, hay uno de los autores, que es un equipo, de hecho, que ha escrito un artículo, un equipo de médicos, en los que hacen referencia a que no habría pruebas de que estos médicos plaga con máscaras en forma de pico, que así hace referencia, ellos realmente existieran, porque dicen hay dos máscaras expuestas en museos alemanes que se sospecha que son falsificaciones, ya que su datación vendría de un tiempo más actual, más cercano al nuestro, ¿no? No tanto de la época en la que tendría que corresponder. Y esto indicaría que retrospectivamente los doctores de picos les habría dado un significado que aparentemente no tenía en realidad. No es un tema tal vez que todavía habría que trabajar, pero es interesante tener ese dato. Bueno, sí, es muy importante y muy interesante, ¿no?, todo lo que a lo largo del tiempo ha ido representando, ¿no? Estas mascarillas, estos tapabocas, estos barbijos que representan seguridad, protección contra las enfermedades, contra la contaminación, pero también estas mascarillas pueden representar ahora, en estos tiempos, otro tipo de tendencias, ¿no? Como lo que va a ser la moda o lo que va a estar relacionado con la actual pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero las mascarillas también es importante mencionar que aparecieron, ¿no?, por primera vez ya a finales del siglo XIX, cuando los médicos usaban como medida de protección, ¿no? Y eso ya la misma historia lo testifica, ¿no? Y para durante todas estas diferentes pandemias que se han ido dando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que, por ejemplo, luego fueron también adoptadas, por ejemplo, en China, ¿no?, a partir de la propagación de esta peste neumónica, que se ha convertido ya en un símbolo emblemático, ¿no?, para los médicos, que tenían una doble función de detener los gérmenes y transformar a las personas en ciudadanos con una mentalidad más moderna, ¿no? En un principio, esto te hablo de 1910, por ejemplo, pero 8 años después ya se ha convertido en un fenómeno global, ¿no? Como cuando ya se fueron ampliando y adoptando como protección contra la, por ejemplo, los barbijos contra la gripe española, ¿no? Donde ya tuvo una aceptación, digamos que lo podemos llamar más popular, de la máscara como parte de la vida, pero que después ya también ha tenido un retroceso, ¿no? Después de la, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, donde ya surgieron y siguieron siendo en otros contextos, por ejemplo, ya más importantes, ¿no? Y vamos a volver nuevamente a China, donde ahí van a continuar, ¿no? Con este símbolo de las máscaras, pero más de un cuidado de comunidad, ¿no? Y de conciencia cívica, que le podemos llamar. Claro, sí, justamente rastreando un poco desde cuándo se habrá dado propiamente el uso de estos barbijos o mascarillas en el área médica, como veníamos diciendo. Se dice que es un poco difícil de decir exactamente dónde y quién y cuándo se ha dado inicialmente. Pero sí hay nombres que resaltan, y específicamente son tres. Uno de ellos es el del cirujano francés Paul Verger, que desde 1800, finales de 1800, habría sido uno de los primeros en usar una mascarilla quirúrgica durante un procedimiento quirúrgico, ¿no? Valga la redundancia. Y el otro nombre importante es Jan Mikulicz, que es un cirujano austrohúngaro cuya familia, bueno, es de procedencia polaca, así que suelen decir que es polaco, que es de uno de los primeros en decir y defender esto del uso de la máscara no hecha inicialmente con una capa de gasas. Y sobre la aplicabilidad de estas máscaras quirúrgicas, dice, ¿no? Él dijo, respiramos a través de ella con la misma facilidad que una dama usando un velo en las calles. Es interesante este dato de que ya para 1897 es que, por ejemplo, él es el que monta el primer quirófano aséptico, que es el más moderno de Europa, donde ya se utilizan de manera más general, por lo menos el personal de ese hospital, estas máscaras de gasas y telas para disminuir las infecciones quirúrgicas. Es en este año también que el higienista Carl Friedrich Pfluge es quien había desarrollado trabajo sobre cómo se transmiten estas infecciones, ¿no? Tratando el tema del origen de la tuberculosis, y habla de estas infecciones por gotitas. Son esas gotas que botamos de forma normal al hablar, que están cargadas de bacterias, ¿no? Que se botan por la nariz, por la boca, y que por eso se evitaría, ¿no?, el uso de la mascarilla facial, este tipo de infecciones, o de pasar y transmitir esto al momento de tratar, ya sea una herida abierta o un procedimiento quirúrgico más complejo. Y bien, hay una idea, ¿no?, con relación a la conciencia de protegerse las vías respiratorias. Si no teníamos a la mano un tapabocas o un pañuelo, usábamos entonces la bufanda, cubrirse, además de darnos calor, ¿no? También la idea era cubrirse con la misma, ¿no?, con la bufanda. Esto lo comento porque hay una curiosa historia que apareció en un periódico, en unos relatos por allá de 1895 en Bilbao, donde se reporta, pues, noticias, o se reportaban noticias muy particulares. Bueno, era también la tendencia de publicar este tipo de hechos en unas comunidades, ¿no? Y era el robo de una bufanda, pero el asunto es que periodista narra y cuenta que usa de forma indistinta la palabra bufanda para referirse a un tapabocas. Entonces, esto nos da la idea de que, bueno, aunque parezca absurdo decirlo, pero lo absurdo también nos reporta algunos indicios de que taparse la boca con cualquier implemento, con cualquier fibra textil, era entonces una forma de protegerse, ¿no? No sabemos en qué sentido, pero era protegerse, taparse la boca, así de simple. Porque tenemos la idea de que nos vamos a colocar una barrera contra cualquier agente externo, extraño, que pueda ingresar por nuestras vías respiratorias. Entonces, claro, esto, aunque parezca absurdo, repito, nos dice algo relacionado con la idea de cubrirse, ¿sí? De cubrirse. Y por supuesto, pues, para eso está la palabra entonces tapabocas, ¿no? Que se utilizó de forma indistinta como para referirse a bufanda. Y esto, pues, desde fines del siglo XIX, que va en relación con la idea de la evolución que se da en este momento también, de finales del siglo XIX, de unos atisbos de tapabocas, de barbijos, ¿no? Sí, justamente con el tema este de la protección y lo del tapabocas, es interesante ver también que hay otro personaje al que se le pone como el primero en utilizar el barbijo, y es Wu Lien-te. Es un joven doctor que de Malasia, que habría tenido su formación en Cambridge, quien habría viajado a Manchuria para tratar de convencer a sus colegas de que la peste no solamente se transmitía a través de la mordedura de pulgas que estaban infectadas, sino que también era algo de transmisión pulmonar, es decir, de estas gotitas que hablábamos, ¿no? Y que la que justamente, Andrés, has hablado tú de que trataban de cubrirse, ¿no? Y es que esta peste pulmonar ya no solamente la transmisión era por el aire, y es así que tras la muerte de uno de sus colegas médicos, un médico francés que había visitado a uno de los hospitales sin esta protección, sin esta mascarilla, es que se habría contagiado y bueno, que la gente se ha asustado, y es así que se podría decir que de forma masiva la gente ha empezado a pedir, ¿no? Y a usar estas mascarillas. Lo interesante también es que se resalta que esta población, la de Manchuria, estaría acostumbrada a esa medicina tradicional, ¿no? Y era un reto que ellos aceptaron un cambio basado prácticamente en un hallazgo científico. Sin embargo, como acabo de decirles, es que a partir de esta muerte se habría dado este uso masivo en esta sociedad. Es muy interesante, ¿no? Todo lo que se puede mencionar acerca del uso de las mascarillas, del barbijo, y dependiendo también a los diferentes contextos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Asia, el uso del barbijo antes del coronavirus se incorporó ya como una costumbre, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, en países como en Japón, Corea, China, se impusieron el uso del barbijo como parte de sus costumbres, digamos, ¿no? Y podemos mencionar que incluso ahora es como algo más ético de toda esa región, por ejemplo. Antes, si bien hubo diferentes gripes, enfermedades que a ellos los tenía, digamos, como que más propensos a tener que buscar estas formas de protegerse, ahora ellos ya lo toman como un hábito casi común y diario, ¿no? Ellos, tú siempre vas a ver que los asiáticos llevan un barbijo en sus mochilas, llevan en sus bolsos, porque ya ellos lo toman como parte de cuidarse como colectivo, ¿no? En sus comunidades, en sus diferentes regiones, ellas ya lo llevan como un uso desde que se los forma desde chiquitos, ¿no? Que ya son parte de su cotidiano vivir y se ha convertido en parte de su cultura, ¿no? El manejar, incluso ahora tú puedes ver en la moda, en los jóvenes, cómo han ido formando como tendencias juveniles, estéticas. Lo han ido luqueando con diseños específicos para ellos, ¿no? Que ya demuestra parte también de su identidad, y aparte que ya es cuidar al otro, ¿no? Si bien muchos se cuidan por las diferentes alergias que puedan tener por el polen, por ejemplo, o por las gripes que pueda darse en los tiempos de invierno, pero ellos ya lo toman como un uso para proteger al otro, ¿no? O sea, para ellos no es incómodo ver a una persona que use el barbijo. En cambio, en este contexto, por ejemplo, es más raro ver a alguien, o bueno, antes de la pandemia era medio raro ver a alguien que use un barbijo, ¿no? Porque es como que está enfermo. Pero en ese sentido, en este otro lado, en el Asia, por ejemplo, ellos lo ven como que las personas tienen que cuidar al otro. Entonces es interesante ver estas dos posturas, ¿no? Entre ese contexto y, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es totalmente nuevo, ¿no? Para nosotros ver a una persona que pueda utilizar así de una manera continua ahora el barbijo, ¿no? Antes del coronavirus, como a lo que nos estamos habituando, ¿no? Es interesante ese punto, Daniela, porque nos hace pensar un poco en el aspecto social del uso del tapabocas o barbijo y de cómo hay una conciencia colectiva de protección, ¿no? Quizás los desafíos a los cuales nos hemos visto inmersos en Latinoamérica es, no fue difícil tanto concientizar en su uso, pero sí en cuanto a cómo hemos visto desde acá al oriente, ¿no? A las sociedades asiáticas con relación al uso de tapabocas, ¿no? Porque para ellos, quizás que son sociedades más colectivistas, entonces se les hace como más fácil el discurso de protección colectiva. Y por eso el barbijo se torna como algo muy, muy, muy, muy cotidiano para ellos. En cambio, desde este lado, en este hemisferio o en estas latitudes, entonces el empleo de un tapabocas, de un barbijo, pasa más por una conciencia individualizada, ¿no? La conciencia de protección, ¿no? Justamente hablando de la conciencia de protección a la que hacías referencia, Andrés, es que parecería que la memoria es frágil y que mucho tiene que ver eso al momento de crear esta cultura de usar o no el barbijo, que tras la epidemia del SARS en 2003, las mascarillas resurgieron en las zonas más afectadas de Asia, ¿no? Especialmente en Hong Kong, y prácticamente se han vuelto, como dijo Daniela, parte del cotidiano. Sin embargo, en Occidente, en cambio, en Estados Unidos, durante la gripe española de 1918 también se han usado los barbijos, pero no se ha vuelto parte de la cultura, no llama la atención que se haya quedado ahí, ¿no? Vemos que en Japón o en los países asiáticos, cuando uno está enfermo, es la persona que usa el barbijo, ¿no? Más allá de ese uso que es más estético también, que existe obviamente, pero que es interesante rescatar eso. Y este problema, o este tema mejor dicho, de la eficacia del barbijo, de si funciona o no, es un debate que también se ha dado no solamente ahora, sino hace años también, ¿no? Con en 1938, justamente, ya había este tipo de debate, donde primero que se comparaba la eficiencia de las máscaras de gasa y las otras máscaras que tenían incluso filtros, ¿no? Se hablaba de esas máscaras de gasa absorbente, de esa máscara impermeable que desviaba justamente el aire expulsado detrás de la persona que lo estaba portando de la máscara, esos costados a los que hablábamos, de las máscaras de papel, de las máscaras con filtro que se colocaban una capa comprimida de algodón entre las capas de gasas absorbentes. O sea, se han empezado a hacer una serie de experimentos durante toda esta temporada a partir de los 30 para ver cuál era la más eficaz, ¿no? Incluso de hablar de las mascarillas lavables, de las esterilizables, y justamente hay, y los mismos médicos se quejaban, ¿no? Hay un testimonio que dice, ¿no? Debido a nuestra experiencia de muchos años, consideramos sus máscaras bucales, por cierto, de un uso bastante irritante, del todo innecesario. Dice, solo los que padecen catarro o angina de pecho deben usar vendaje bucal cuando están operando. Este debe ser esterilizado con vapor, dice, y se debe limitar el habla y la dirección del campo operatorio. Este es un testimonio de un médico que es de este tiempo, ¿no? Y es interesante, como les digo, ver que este debate, incluso ya solamente a nivel médico, ni siquiera para uso masivo, ya estaba en esta época. Y eso vemos reflejado actualmente, ¿verdad? Justamente quería comentar algo relacionado con ello, porque nos hace pensar entonces el tema que se crea en el imaginario social sobre la sensación de más seguridad, mayor cantidad de capas, ¿no? Por un lado eso, pero por el otro también la renuencia a usar el barbijo. Entonces eso nos pone y nos plantea, como usted nos decía, Paola, el debate de usar un barbijo, de qué tan pertinente es, que es un debate que vemos que viene o nace o tiene su génesis en la misma discusión médica, ¿no? En el gremio de los médicos, que empiezan a preguntarse y a decir si lo usan, no lo usan, algunos incluso también mostrando renuencia a utilizarlo, mismos profesionales de la salud, pero que obviamente están en ese estudio, expectativa, análisis, percepción sobre qué tan pertinente entonces es usar el barbijo, ¿no? Si el mismo médico, el mismo gremio de la salud se planteaba estas interrogantes en su momento, entonces también pudiésemos decir, bueno, ¿qué nos espera a nosotros, los que son ajenos a el tema médico, el tema de la salud, que también, dicho sea de paso, empezamos a experimentar, ¿no? Utilizando el barbijo de muchas formas, algunas de formas erradas, otras de formas y de múltiples capas, ¿no? Por ahí sería la pregunta, ¿no? No sé qué nos dice nuestra compañera Daniela con relación a el tema de las multicapas. ¿Qué has escuchado entonces por ahí, Daniela? Es una de las interrogantes que, si antes era un debate de qué tipo de tela usar, qué grosor, cuántas capas, pues ahora esta interrogante se ha vuelto mucho más, ha vuelto con mucho más impacto, ¿no? Porque para la misma sociedad, el saber el uso correcto o qué tipo de barbijo, qué tela es el que tiene que usar, es una confusión que también se ha generado. Por ejemplo, a principios, ¿no?, de toda esta pandemia, uno tenía una persona tenía las dudas de saber si el barbijo que iba a comprar a la farmacia, el que es el típico barbijo quirúrgico, servía, porque había diferentes opiniones, diferente información en el cual nos decían que no servían, ¿no?, esos barbijos para protegernos, por ejemplo, en esta pandemia actual, que incluso podía entrar el virus por los ojos, y eran confusiones que se han ido generando y han ido confundiendo mucho más a la población, ¿no? Y ahora el uso de los por ejemplo, los paños, los tapabocas, los diferentes tipos de respiradores que ahora también podemos contar, ya la gente está buscando nuevas formas también de poder protegerse, ¿no? Más allá de solo utilizar el barbijo, ya empieza a implementar nuevos tipos de vestimenta que vayan acompañados, ¿no?, para protegernos totalmente del virus. Pero pienso que son interrogantes que van a ir surgiendo y quizá las respuestas van a estar ahí o quizás no, pero creo que la misma sociedad va a ir buscando, ¿no?, esas respuestas, pero creo que esto genera a que sigamos, ¿no?, con este debate y preguntarnos, y no solo a los especialistas o a los que trabajan en este tema, sino que es algo que se está generando de manera colectiva. Claro, y justo con eso también es cierto que, como les decía, ¿no?, que sí ha habido estas dudas y estos debates del uso, de la incomodidad incluso, es que viendo el tema de la eficacia y para que sea lo más desinfectado, digamos, o lo más estéril que se pueda los barbijos, es que en los 60, en la época de 1960, se introducen en todo el mundo el uso de los artículos desechables, ¿no? De estos barbijos desechables de papel y demás que habían, justamente porque veían la dificultad de desesterilizar los otros que se usaban, que al principio, como habíamos dicho, eran del material de gasa, de algodón, de tela, y ese era un problema, ¿no? Y el otro tema que también surgía y que creo que todos lo hemos sentido es el de la humedad. ¿No? ¿De cuánto tiempo puedes usar uno de esos barbijos? ¿Cuánto tiempo te permite? Y es cierto también que ha habido, en su época decían que cuanto más húmedo era menos eficiente, porque se creaba una especie de bacterias, incluso dentro ahí, si lo dejabas mucho tiempo. Y también sobre los sistemas de desinfección. Hay, por ejemplo, es interesante que se habla de estos barbijos que, a medida que se ha ido desarrollando y evolucionando, obviamente, son esos que no permiten pasar líquidos, que son esos que hablan de esos barbijos que son triple capa, por ejemplo, que cuando uno le echa agua no pasa, pero que, por ejemplo, para desinfectarle, cuando se le echa alcohol, digamos, por algún motivo, y lo dejas ahí al solcito, una vez que se evapora y uno vuelve a hacer la prueba de si pasa o no pasa el agua, y pasa. Entonces ese barbijo ya no está cumpliendo la función que le corresponde, ¿no? Había todos esos debates. No sé si han escuchado algo más ustedes. Sí, bueno, justamente con ese tema de la higiene que se debe tener, sea por el barbijo reutilizable o el desechable que queremos hacer reutilizable, ¿no? Esa es una discusión, bueno, son muchas discusiones justamente, pero entre esas pone sobre el tapete el tema económico, ¿no? De la economía, de la microeconomía, si se quiere, ¿no? De la necesidad y de cómo el ciudadano de a pie trata de solventar la demanda de barbijos o de tapabocas, y empieza a aparecer entonces los barbijos de confección, ¿no? De confección propia, de tela, y los barbijos que son desechables, pero que incluso se intentan reutilizar. Por ahí había una entrevista, un sondeo que se hizo en las calles, pero fue en España, y se le preguntaba a las personas qué hacían con los barbijos, cómo lo utilizaban. Entonces, los barbijos que utilizaban eran justamente los barbijos de la mayoría eran desechables, pero que se estaban reutilizando. Entonces les preguntaban que si los limpiaban, cómo los limpiaban, y decían, no, en lo absoluto, no, los guardamos y lo volvemos a utilizar otro día, ¿no? Entonces tomaron unas muestras de estos barbijos, hicieron los cultivos bacteriológicos, y pues se sorprendieron con lo que vieron a los días, ¿no? A las horas después de hacer estos experimentos, les mostraban los caldos de cultivo, y pues quedaban impresionados, ¿no? Por lo que descubrían allí. Porque entonces se convierte esto en un nicho también repito, ¿no? De cultivos de bacterias, y pues también era para mayor impresión, ¿no? De las personas que querían reutilizar los barbijos que eran de naturaleza desechable, pero que se querían hacer reutilizables. Pero por lo menos aparece entonces la idea del barbijo de tela, que no es una idea nueva, ¿no? Es una idea que, ya como hemos visto históricamente, es parte del origen del barbijo. Lo que pasa es que, como comentaba Paola, ¿no? El tema también de los 60 y toda esta generación de lo desechable, ¿no? Entonces, quizás es eso, se abre entonces la discusión sobre lo económico, de subsistir, sea para vender el barbijo que se confecciona en casa, o para también acceder al barbijo, porque obviamente estamos en un punto en el que se empezó a discutir que no alcanzaban los barbijos, y entonces había que obviamente dejarlo al personal de salud, ¿no? El barbijo desechable, por supuesto. Ahora, no sé si ustedes lo piensan así, pero pareciera que hay un superávit de barbijos, ¿no? De tapabocas, sea desechables o sea de tela, ¿no? De todos los modelos, por supuesto. Claro, y justo esa variedad también que ha surgido, ¿no? Y la innovación de la gente de crear formas de protección, que ahora no solamente consiste en lo del el barbijo, sino toda esa como máscara que te ponen así de plástico que evita que justamente entre en cualquier partícula y se acerque o a tus ojos o a la nariz o a la boca, ¿no? Lo elemental, pero es cubrir la boca y la nariz, y eso se han ido dando cuenta, porque igual si ustedes ven imágenes de inicios del siglo XX, incluso un poco antes, cuando hablábamos del origen del barbijo, estos había las imágenes que solo cubrían la boca y no la nariz. Porque justamente pensaba, ¿no? que al hablar con las gotitas que ya había mencionado, solamente se botaban por la boca, y como era solamente para un uso inicialmente de los médicos, se quedó ahí. Después sí se dieron cuenta el tema de la nariz, o sea, va mucho de la mano el desarrollo de la historia de la antisepsia y de los gérmenes y de la bacteriología, junto con todo esto de la protección. Y como decías, entrando a la parte de lo económico, las mascarillas de tela, que también obviamente sirven y es un medio de protección, ¿no? Idealmente yo he visto, por lo menos las veces que he podido salir, he visto gente que usa doble, ¿no? Que usa ese barbijo desechable y encima el barbijo de tela. Algunos sí me han dicho que era por protegerse, otros me han dicho que era hasta por la parte estética, para combinar con la ropa, o porque le ha gustado un modelo específico, ¿no? Que se puede ver una variedad. Y otro que, tal vez otro tema que es importante tocar es el de la interacción social, ¿no? De cómo ha afectado esto de no poder ver el rostro completo del otro, ¿no? De tal vez algún amigo cercano que se te está cruzando por ahí y no lo reconoces porque tiene el barbijo. Pienso que es un tema que puede dar mucho de qué hablar, ¿no? Esto de el distanciamiento y ahora el tener que utilizar todos estos implementos de bioseguridad y generan, ¿no?, como que en los mismos cuerpos, como se van manifestando como como una pared, ¿no?, que nos vamos poniendo o se nos ha ido poniendo a raíz de esta pandemia. Pienso que la gente es esa movilidad social se va acomodando, ¿no?, a todo lo que va surgiendo, como decía Andrés, en lo económico, por ejemplo, la gente ya busca otras formas también de subsistir, ¿no? Y el tapabocas, el barbijo casero es algo que se ha vuelto prácticamente elemental para las personas. Todas las personas que salen, van a trabajar o hacen algo, deben llevar su barbijo, ¿no? Si en un principio era solo las personas que tenían quizá algunos síntomas o estaban con tos o estornudaban, eran quienes debían manejar el barbijo, pero ahora prácticamente toda la población, ¿no?, la que tiene que llevar. Y ahí surge los barbijos caseros o los tapabocas, por ejemplo, ya surgen también a raíz de que la gente, por necesidad o por no contar con dinero para poder comprarse un barbijo quirúrgico desechable cada día, ya opta también por estas otras opciones de hacerse un tapabocas con un pañuelo, una bufanda o una toalla, que ya se va a ir también adaptando a la moda, ¿no? Con diferentes diseños, diferentes modelos, y pienso que cada contexto, cada sociedad va a ir adaptando de acuerdo también a su realidad, ¿no? Sí, respecto justo a esa situación también salió una noticia de la parte del oriente, ¿no? De la parte de la Amazonía, por ejemplo, en el Perú, que los indígenas obviamente que no contaban con el apoyo del gobierno ni que no llegaban los insumos, que imagínense que en las ciudades ya era complicado conseguir un barbijo porque ya escaseaban en general por la abismal o por la cantidad que se han empezado a pedir y a comprar y a usar. En estas regiones que son más alejadas era más complicado que llegue, y menos sin apoyo de los respectivos gobiernos, ¿no? Y lo que han empezado a innovar, por ejemplo, es que los indígenas han empezado a lavar y a suavizar las hojas del árbol de plátano, las calentaban en una fogata para hacer las mascarillas, y obviamente que son más grandes que las quirúrgicas, que prácticamente cubren la parte de la nariz y se van hasta el cuello, ¿no? Es eso también una forma de innovación, no solamente por no acceder, ¿no?, así a estos barbijos desechables, sino también de adaptar las cosas que uno tiene a disposición en este tipo de regiones. Bueno, el tema es totalmente pertinente para el programa. Como notamos, es todo un conjunto de trajines, ¿no? Nos estamos moviendo mucho porque justamente esto que comentas, Paola, con relación a estas alternativas en comunidades indígenas que resuelven la demanda de barbijos con elementos de la naturaleza, de las hojas de plátano en este caso, es como si estuviésemos dándonos cuenta de que también es necesario regresar o volver al origen, ¿no? De alguna manera volver a lo que es inmediato, a lo que no requiere de tantos procesos, ¿no? De tantas transformaciones. Es interesante que toda esta discusión, ¿no?, nos hace viajar en idas y vueltas, nos hace ir mucho a vernos, ¿no?, en el espejo de estas comunidades que resuelven la demanda de barbijos desde sus elementos inmediatos, ¿no? Pero también es interesante ver cómo combinamos, entonces hacemos híbridos de barbijos, también pudiésemos decir, los híbridos entre el barbijo desechable y entonces el barbijo de tela, el tema de los barbijos paufines, la comunicación en lenguaje de señas, tomando en cuenta que en el lenguaje de señas también las gesticulaciones bucales son también fundamentales. Para ir cerrando un poco toda esta temática, que al final se torna interesante y apertura también otros debates que van al aspecto social y demás, y hasta lo político incluso se podría llevar. ¿Qué podríamos sacar de conclusiones de todo este debate que hemos tenido? Bueno, hemos tratado de mostrarles desde que la época en la que se ha originado los barbijos, las características que tienen y cómo ha ido evolucionando, las repercusiones económicas y también sociales respecto a la interacción social, por ejemplo, lo que se hacía mención, ¿no? De cómo se ha adaptado para las personas para el lenguaje de señas o para el personal administrativo que dibujaba una carita feliz en el sobre el barbijo o ese tipo de innovaciones o algunos que eran transparentes también, ¿no? Para que se vean y hay una cantidad infinita de adaptaciones al respecto. No sé qué quisieran concluir ustedes o qué sacan de conclusión de todo esto. El barbijo, en lo personal diría, se ha convertido en un emblema de la autogestión, en un emblema de justamente también de una conciencia que se está creando de protección, de cuidado. Creo que es importante que la gente conozca un poquito del origen, cómo ha surgido este barbijo, cómo desde la historia también podemos entender esta pandemia a partir de las otras pandemias que se han dado. Es necesario saber también las diferencias que puede haber entre el barbijo, el tapabocas. La gente puede seguir investigando, pero creo que este programa ha dado como un pincelazo, ¿no?, de todo lo que podría llevar a conocer y hablar más sobre lo que es el barbijo, su uso, su función y su origen. Bueno, sí, agradecer, creo que hemos abierto más reflexiones, ¿no? Invitamos a todos los que nos escuchan a seguir indagando sobre el tema. Bueno, cerrando, las recomendaciones es que usen barbijo para protegerse especialmente lo que es la boca y la nariz. Si es posible, usen lentes porque son por las vías por las que nos podemos contagiar este virus, ¿no? También tener mucho cuidado con la desinfección de los barbijos que usamos, el tiempo que usamos, ya sean los desechables o los de tela, que también cada uno tiene un protocolo de desinfección y eso es a tomar en cuenta. Bueno, eso sería todo. Agradecerles su asistencia y los invitamos al siguiente programa.